Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas, el maestro Alex Rudin dictará una conferencia sobre espiritualidad en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Para Rudin, los actuales tiempos son de mucha lógica y razonamiento, debido a que las personas se han encargado de alimentar únicamente su cerebro, sin saber que el exceso de mente impide que podamos ver la realidad y la cultura más elevadas, influir en estos tiempos de cambio y evolución que están marcados por el ritmo del corazón. Alex Rudin, nativo de Suecia y criado en países del África, ha dedicado toda su vida al servicio de la sanación. Internacionales. La Habana. Cuba presentará obras de gran inteligencia y poesía en la 56 edición de la Bienal de Venecia, que se inaugurará el próximo 8 de mayo en esa ciudad italiana. Las piezas escogidas apuestan a la inteligencia, al arte como un espacio de resistencia, al enfrentamiento de los dictados del mercado, al facilismo que abunda en esta esfera a nivel mundial y al vacío de contenido, comentó el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba, Rubén del Valle. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.